Gracias, Sarina, porque estamos invitados ahora para charlar respecto a algunas actividades que se vienen y específicamente sobre un torneo de tejo, en principio, que se va a venir en el Bañero del Cóndor para los próximos días. Y queremos charlar con el jefe de departamento de eventos de la Municipalidad de Viedma, con Fernando, para que nos cuente, bueno, de qué se trata el torneo de tejo, que es interesante porque es nocturno. Fernando, buen día, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? Bueno, lo organizamos en conjunto con la Asociación de Tejo de la Comarca, a cargo de Cacho Bogado y todo su equipo de trabajo. La verdad que sí, es algo novedoso porque nocturno prácticamente nunca se hizo. Lo hacemos en el Parador de Deportes, el día sábado a partir de las 20 horas. Las inscripciones están abiertas hasta mañana al mediodía. Se pueden hacer en el Fioravanti Ruggeri de 9 a 13 horas o directamente al mail viedmadeportes@hotmail.com, que es donde estamos recibiendo casi todas las inscripciones. Es por parejas, se puede jugar masculino, se puede jugar femenino, y las parejas que quieran jugar mixto lo pueden hacer y van a participar dentro de la categoría masculina. Ajá. Va a haber premios hasta las primeras tres ternas. Es importante, decíamos, porque es innovador, ¿no? Que sea nocturno, que sea en el Cóndor, y sin duda con la Asociación de Tejo, que también viene realizando un trabajo importante. Sí, ellos trabajan durante todo el año, ya hicimos apoyatura hasta evento de tercero, trabajamos muy bien en conjunto con ellos, así que la idea era tomar un poco la posta nosotros, hacer algo más o menos novedoso, y bueno, nada, hay que emparejar un poco el estadio de arena que tenemos, porque está movedizo por la cantidad de actividades que tenemos durante la semana y los fines de semana, entonces bueno, ellos requieren un piso plano, así que estamos trabajando sobre eso. Y hay más actividades planificadas para los próximos días, contanos. Sí, tenemos un montón. El domingo a la mañana tenemos, junto con la Asociación de Handball, hacemos un torneo de beach en el Balneario El Cóndor, y a la tarde, junto con la Liga Rionegrina, que esto también es nuevo, hacemos, a las 17 horas van a haber un encuentro de beach fútbol entre categorías infantiles, y a las 18 horas va a haber una competencia, ya hay 4 equipos anotados, vamos a tener beach fútbol femenino, y esto va a continuar jueves y viernes de la otra semana, previo a la fiesta del mar y la campante, que se van a hacer 4 fechas, también esto en el Balneario del Cóndor. A esto se le suma la correcaminata del día domingo, del 29 de enero, que es dentro del marco de la fiesta del mar y la campante, que bueno, ya lo hicimos el año pasado, fue un éxito total, siguen abiertas las inscripciones, ya hay bastante información por las redes, pero si quieren sigo tirando información. Y es importante porque también aquellos primeros inscriptos van a recibir algunas remeras, ¿no? No es así, en realidad. Las primeras 500 personas en llegar al parador el día del evento, va a haber 2 gazebos. Uno que va a estar identificado con el cartel de 3K, que son los que corren o caminan los 3 kilómetros, y otro que va a estar identificado con los 6K. La gente de los 3K va a tener 300 remeras. Los primeros 300 en llegar se le va a entregar la remera. Los primeros 200 en llegar al gazebo de los 6K, en llegar previo a la carrera, que va a ser a partir de las 17 horas. Ahí van a tener las 200 remeras y bueno, la idea es que corran con las remeras. A las 18 horas hacemos las carreritas ahí cortas para categorías infantiles hasta 16 años y a las 20 horas, perdón, 19 horas largamos la carrera principal. Fernando, para las carreras de infantiles, ¿hace falta inscripción o solamente? Sí, hace falta inscripción por una cuestión del seguro. Nosotros todas las carreras que hacemos, las hacemos con seguro, cierra el viernes 25, perdón, si no me equivoco. Ahí cierran las inscripciones porque sí o sí todos los corredores deben estar asegurados. Bueno, Fernando, muchas actividades para disfrutar en el Bañero del Cóndor. Sí, la idea es eso, brindar un abanico de distintas actividades, estuvimos junto con la regata, pero bueno, la idea es hacer posibilidades para todos los deportistas y actividades para todo tipo de gente, que bueno, que la idea es que se sumen y durante el verano no se estanquen, que por lo general no están los programas nuestros funcionando habituales de todos los días, a cambio de las colonias y demás, pero bueno, la idea es esta, que participen de todas las actividades nuevas que proponemos. No, por favor. Muy bien, la palabra de Fernando entonces, jefe de departamento de eventos de la Municipalidad de Viedma.